todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de mayo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando una semana con frío, con viento. El tiempo creo que es un reflejo de la realidad política que se vive por estos tiempos en el mundo. Pero primero queremos arrancar con un saludo para el compañero Hugo, de la agrupación del municipio C, que se está recuperando allí de un problema de salud, con toda la fuerza y el optimismo que lo caracteriza. Así que, y sabemos que nos está escuchando, un saludo para Hugo, y bueno, el deseo de la pronta recuperación lo precisamos para el plenario el 19, Hugo en primera fila, sin ningún lugar a dudas. Recordar también que, bueno, quiero mandar saludos a los compañeros de la agrupación de allá de Camino Maldonado. El sábado de tardecita nos reunimos en Villa García, un buen nivel de intercambio y sobre todo la planificación y la proyección del trabajo hacia adelante. Así que un saludo a los compañeros, fuerza en esa tarea. El desafío es grande, pero también hay muy buenas condiciones para desarrollar el trabajo político entre el pueblo, entre los trabajadores, con un planteo claro, firme, de confrontación con el modelo y la política de la derecha. Recordar también que hoy a las 6 de la tarde, la Coordinadora de Solidaridad con el Pueblo Haitiano nos está convocando para manifestar frente a la Embajada de Estados Unidos. Esta es una movilización a nivel mundial, rechazando el proyecto ya encaminado de nueva invasión a la República de Haití, que se sacude hoy en una situación brutal de violencia del aparato del Estado. Y como creo que decía el compañero Andrés Olivetti, aquí la contradicción no es entre los invasores y los Totón Macut, no, son parte de la misma política, son parte, o sea, las bandas armadas fueron armadas por quienes gobiernan y desde el exterior, por el imperialismo yanqui. Uno y otro son dos caras del mismo modelo, por tanto, la alternativa es la soberanía y la independencia y el derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano. Bueno, muchas cosas en la agenda. Solo comentario también ante la situación y la ofensiva privatizadora del gobierno en ANCAP. Hablaremos seguramente en la semana de este tema. Atropellan con el Portland. Ya tuvo esta pelea con los tanques de abastecimiento de combustible de los aviones en los aeropuertos. Ya tuvo esta pelea en el periodo pasado, lo recordamos desde el Parlamento. Ahora hay una nueva ofensiva. En el marco de esto, el gobierno fijó los nuevos precios de combustibles y yo diría que el precio astesiano de este periodo es que no suben los combustibles. Creo que uno de los coletazos del escándalo de astesiano es que no hay que hacer olas, hay que tranquilizar a la gente. Y aunque el precio, famoso precio de paridad de importación, que creo que nunca se ha utilizado, marcaba que había que subir los combustibles, por suerte, para todos nosotros, se mantienen. Pero sin duda el hecho más destacado a nivel continental, a nivel mundial, es el resultado de las elecciones en Brasil en el día de ayer. Y obviamente creo que todo el mundo consciente está contento y satisfecho con que haya perdido Bolsonaro, un representante del fascismo desbocado, que también crece en estos tiempos en América Latina y en el mundo. Un admirador de Pinochet, un hombre que ha celebrado la tortura, que ha, bueno, respaldado todas las dictaduras, que tiene votantes acá también. El otro día Manini Río dijo que él votaría a Bolsonaro, a este personaje. Entonces, sin duda, está bueno que se genere esta derrota de una expresión tan dura de la derecha y del fascismo. También es verdad que la alternativa, quien ha ganado, que es Lula, con todas sus alianzas, porque acá hay que verlo en lo general, no es que ganó el PT y Lula, y ya el PT en su primer gobierno mostró su adhesión a esta nueva ola de progresismos que en el fondo no cambian nada, sino que suavizan o mitigan las aristas más duras de las políticas neoliberales. Pero quien ganó acá fue el sistema. Aquí quien ganó fue este modelo al servicio del gran capital transnacional, del sistema financiero, que utilizó a Bolsonaro para ajustes que tocaban, pero ya molesta, porque genera un nivel de confrontación que no le sirve al sistema ni al modelo. Digo esto para ubicarnos, que el gran desafío de la izquierda no desaparece en Brasil ni en las distintas expresiones que esto se tiene en América Latina, no desaparece el gran desafío de la izquierda, que es reconstruir y construir un proyecto que sea de cambio al modelo. Que cuando gane una fuerza con sentido de pueblo y de transformación, se efectivice la reforma agraria. Se rompa con las dependencias del gran capital transnacional y de los mandatos del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Que se avance en la construcción de la justicia social en serio, con distribución de la riqueza, de verdad, no con mejora de los ingresos, con distribución de la riqueza, con la recuperación de la soberanía, con la defensa en serio, realmente, de los recursos naturales, para poner toda esa riqueza al servicio de la felicidad de nuestros pueblos. Esto tiene también otros elementos que llaman a la reflexión. Bolsonaro perdió la elección, pero creciendo en electores. La mitad de los votantes, porque la diferencia es del 1 y pico%, la mitad de los votantes en Brasil eligieron por el fascismo, por la representación del fascismo. Esto es un fenómeno que tenemos que estudiar, profundizar, sobre el que hay que reflexionar. Conocemos Brasil, nos tocó vivir un tiempo allí, no hay medio Brasil fascista. Esto tiene que ver con el retroceso de la izquierda, tiene que ver con el diversionismo ideológico, tiene que ver con la frustración que genera procesos que anuncian cambios de fondo que quedan por el camino, en donde entonces todo pasa a ser igual, todo pasa a ser lo mismo. Y en ese caldo de cultivo de la desazón y del desánimo aparecen estos fenómenos, que están apareciendo también en Uruguay. Expresiones minoritarias, a veces hasta cómicas parecen ser, no hay que reírse del fascismo. Al fascismo hay que enfrentarlo, para derrotarlo en serio. Y para que derrotarlo en serio hay que terminar con las causas que lo generan. Inmenso desafío. Pasado este domingo en Brasil, bueno, se verá, ya analizaba Plinio los propios anuncios de Lula y ha analizado que este gobierno que viene va a ser aún más conservador que el primero. Porque también, hablando a veces con compañeros, pero ¿quiénes son los aliados? No se conoce o no conocemos a fondo quiénes son las fuerzas que se aliaron para que Lula triunfase en esta segunda vuelta. Los mismos que fueron acusados de golpistas en el periodo anterior, los mismos que fueron aliados de Bolsonaro. Parte inseparable del sistema de explotación y de subordinación al imperio y al gran capital financiero. Entonces, participamos de la alegría de una derrota de un fascista. Sumamos la preocupación de la perspectiva de un proceso pensando en los intereses populares. en la causa de los trabajadores, en la causa de nuestros pueblos y en la necesidad de un cambio real y profundo en estos pueblos. Diariamente nos escuchan plantear la necesidad de reconstruir, de recuperar el proyecto de la izquierda. En un momento difícil, pero realmente esa tarea es imprescindible. Es imprescindible para abrir otro camino de participación, de expectativas, de sueño también de nuestros pueblos. Recuperar la idea de que es posible vencer a este sistema, que no es indefectible nuestra subordinación al gran capital y al imperialismo. Miren lo que está pasando en Haití. ¿Vamos a aceptar y a resignarnos a vivir en este mundo? ¿En este mundo de los niños con hambre? ¿En este mundo de los miles y miles en el Uruguay de trabajadores sin trabajo? ¿En este mundo en que te impone una reforma educativa o de la seguridad social con la complicidad, vamos a decir las cosas como son, de quienes dicen oponerse y obligándonos, obviamente lo hacemos con toda la conciencia, a ser parte de la construcción de una oposición en serio? Porque lo que abre el camino a que avance la derecha y sus transformaciones es la oposición falsa. El otro día leíamos, se nos está yendo el tiempo, pero lo agarraremos en otro tiempo, otro momento, pero leíamos una declaración, por ejemplo, del PIT-CNT acerca de la reforma de la seguridad social. Y planteaba que esta reforma estipula el aumento de la edad jubilatoria en condiciones que son inaceptables. O sea, lo que es inaceptable son las condiciones que proponen para elevar la edad jubilatoria, no que se eleve la edad de jubilación. Ah, está complicada la mano. Cuando decís que te opones al sistema de AFAP privadas, estás manteniendo el sistema de ahorro individual en una AFAP supuestamente pública. Esa falsa oposición es la que abre camino a que avance la derecha. Por eso sentimos esa inmensa responsabilidad, no en soledad. Son muchos los compañeros que sabemos que están en el mismo camino. Habrá que fortalecer, habrá que consolidar este camino, habrá que sumar fuerzas y habrá que hablar cada día con más claridad, reivindicando un programa y un proyecto que no juegue a limar las asperezas o las arestas más hirientes de un modelo injusto, sino que pelee por la construcción de un modelo de justicia, de solidaridad y de igualdad. Nos vamos quedando por acá, estaremos de vuelta conversando con ustedes a las 12:15, aquí en CX36.